Pues buenos días, César. Qué ilusión tenerte aquí después de tantísimo tiempo, aunque sea por Sí. distancia, por lo menos nos vemos el careto y sabemos que Eso. estamos los dos súper jóvenes, súper guapos Vamos. y vamos, que nos comemos el mundo. Y mejor que vamos a estar. Hombre, eso sí, hombre, ya pasa como con los quesos, el vino, el jamón, con el tiempo, se van curando y están mejor que cuando eran jóvenes. Bueno, pues tenemos aquí a César una gran persona, un gran amigo, y yo lo considero un amigo, aunque sea, pues que no hayamos tenido que tampoco mucho trato físico, pero sí espiritual. Es suficiente como para que nos podamos tratar de amigos, eso ya te Por lo eso, digo. de amigos, una gran persona y un gran luchador, pues sobre todo por el medio ambiente. Yo no sé qué opinarás tú, César, pero yo en estos días de reclusión, fíjate que me hacía ilusión cuando la gente no circulaba por la calle y se oía cantar los pajaritos y todas esas cosas, casi, casi, y veías como la naturaleza iba tomando su lugar, lugar del que la habíamos expulsado nosotros. La verdad es que me daba mucha paz, mucha serenidad el ver, pues, oye, que las cosas volvían como debieran ser. Ahora, pues, nos han soltado y, bueno, y parece que ha habido una avalancha de inconsciencia también aparte, porque la gente parece que se le ha pasado ya el miedo y entonces, pues, le da igual, ya se junta, ya toma cañas, ya se va a la playa unos encima de otros, o algo es horrible. ¿Cómo has vivido tú este tiempo? O sea, ¿no has tenido esa misma sensación? Tú, un hombre que ha estado luchando sobre todo por las energías limpias y que... Pues te cuento, mira, cuando permitieron salir a pasear en bicicleta por Madrid, subí la Castellana y la bajé. En mi vida he respirado un aire tan limpio como esa vez que cogí la bicicleta y me paseé por el centro de Madrid. Impresionante, como tú decías, ¿no? Se escuchaban los pájaros, o sea, había la naturaleza de alguna manera había ocupado su lugar. Eso ya ha desaparecido. Sí, lamentablemente. Pues no sé si es el precio de la civilización, etcétera, etcétera. Bueno, tú fue una persona que estuvo implicada en un proyecto como era la energía fotovoltaica, un proyecto que te prometieron el oro y el moro y que luego se quedó no sé en qué, en nada, en absolutamente nada, ¿no? Y es más, te llevó no solamente a ti, sino aparte también de tu familia, pues a pasar por una situación difícil, pues que de embargo de tus casas, de tus bienes y de todo, ¿no? ¿Esto Así sigue es. igual? ¿Ha habido algún avance con respecto a este, llamémosle, nuevo gobierno progresista, entre comillas? El nuevo gobierno progresista, y aquí coloco a la señora Teresa Rivera como la ministra de Transición Ecológica y Energética, la respuesta ha sido la misma que la del PP. La misma. Lo siento mucho. Es más, tengo algunos mensajes de ella diciéndome que la presiono muchísimo. Es alucinante. Es alucinante. Cuando ocupan estos puestos, se creen los reyes y las reinas del mambo, se les olvida que trabajan para nosotros, que nosotros les pagamos el sueldo a ellos, pero todo eso les da exactamente igual. Porque me imagino que desde el primero hasta el último, o por lo menos una gran mayoría, están pensando en su puerta giratoria. Esta señora, que es, yo lo he dicho en alguna entrevista, esta señora fue la secretaria de Medio Ambiente cuando se aprobó el almacén del Castor. Este almacén que nos costó a todos unos 2.000 millones de euros. Una chapuza. Generó 300 y pico terremotos en el Mediterráneo. Y como premio, esta señora está de ministra. Esta señora dio el ok a ese almacén. Y yo y mi familia, que apostamos por las energías renovables, que nos jugamos el pescuezo, que pensamos en un planeta más limpio, en una energía democrática, el premio ha sido la ruina más absoluta, una estafa, una sensación de impotencia. Y bueno, como bien sabes, ya te he dicho, yo me largo de este puñetero país. Es más, voy a intentar renunciar a la nacionalidad española. Me voy a Estados Unidos, a priori. Después de ahí ya veremos cómo van las cosas, pero voy a intentar no pisar este país nunca más. Nunca más. Me da mucho asco, por un lado, la clase política en general. Me he encontrado a gente bastante válida, bastante decente, bastante honesta, pero los de arriba del todo, casi te diría que no me fío de ninguno. Y es muy triste, ¿sabes? He hablado en persona con ministros, secretarios de Estado. Uf, madre mía. Sí, No, sí. la gente no sabe en manos de quién estamos. No lo saben. Pero además que esta lucha tuya, ¿cuántos años llevas ya? Porque Desde el hablamos año, de años. muchos, en el año 2008 pusimos en marcha nuestra planta solar en un pueblecito en La Rioja. Estamos en el año 2020. Los últimos seis, esto ha sido, sigue siendo un sufrimiento que no te puedes ni imaginar. Ya conoces un poco en detalle la cosa, así que no voy a ahondar en asuntos más delicados, pero en fin, un calvario. Y lo terrible de todo esto, mira, yo a la señora Rivera se lo he puesto muy fácil. He conseguido, afortunadamente, el apoyo de la inmensa mayoría de los grupos políticos que apoyan al gobierno. Me han dicho que tengo un apoyo, vamos, total y absoluto. En su mesa, en su despacho, tiene la solución redactada en un documento. Una persona, un ingeniero, bueno, Jorge Morales de Labra, que es un experto en el sector eléctrico, ahí tiene la solución en su mesa. ¿Por qué no tenemos una solución actualmente? Pues porque a esta señora no le sale del coño. Perdóname la expresión. Pero es así. No les da la gana hacer nada. Lo más triste es que en su partido y en el PP, porque me da igual, me han reconocido por activa y por pasiva, tanto en público como en privado, como en mi documental, que cometieron muchos errores. El secretario de Estado de Medio Ambiente actual, Hugo Morán, me dijo, palabras textuales, vuestro caso es una anomalía del sistema. Pero aquí estamos. Muy bonita la Aquí estamos. frase, lo de la anomalía del sistema. Sí, bueno, pero que lo adornan así de bien, te sueltan el mensajito y yo con este señor no tengo, es decir, bastante agradecimiento, porque es la única persona que realmente ha movido el culo para que esto tenga un poquito más de presencia, ha presionado a secretarios de Estado, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha conseguido? Nada. Así que yo me largo, Amparo. Y yo lo lamento, pero bueno, espero no perder tu pista. Que vamos a... No, en absoluto. En absoluto. Para eso están las redes sociales, internet, etcétera, Sí, para no, estar en... para... Y es más, quiero decirte que ya tengo cerrada una proyección en el Teatro de Repertorio Español en Nueva York. Quiero, a través de la plataforma de Fridays for Future, a través de Greta Thunberg, Sí. hacer una proyección en la ONU. Y evidentemente voy a parir a esta pandilla de sinvergüenzas. O Porque sea, a mí el no me gusta. documental que hiciste, es el documental que se Sí. estrenó aquí en el Palacio de la Prensa. Efectivamente, Sí. efectivamente. Pues yo a mí me gusta dirigir las responsabilidades, porque no puedo decir que en el PSOE son todos una panda de hijos de puta. Hay unos cuantos, y sé quiénes son. Y evidentemente yo de esta gentuza, tanto el PSOE como el PP, que han causado el mismo daño, son primos hermanos. Yo esta gentuza la voy a denunciar públicamente en universidades, cuando proyecte mi documental, en redes sociales, en fin. No voy a dejar de pelear en esta batalla. Nunca, aunque me cueste la vida, Amparo. Eso deben tenerlo muy claro. El problema para mí es que la sociedad, en este caso sí que puedo decir en general, está adormecida. Está sentada en casa viendo Netflix, viendo fútbol, viendo tal, y no hay un movimiento social como el que debería haber. Vosotros sois un ejemplo de constancia, estar en la Puerta del Sol, semana tras semana, ayudando. Yo os agradezco en el alma, Amparo, vuestro apoyo, porque eso para mí fue muy importante. Y el resto, mira, ahora hay una manifestación en el Congreso de los Diputados, del sindicato USO. Te voy a decir lo que van a conseguir. Nada. Bueno. Nada es nada. El oficio de político es el único oficio del mundo que no conlleva ningún riesgo. No tienen miedo. Y yo digo que si la violencia con la que actúa un político desde un despacho fuera similar a la que utilizara la sociedad, quizá algunos deberían estar enterrados, porque se han tomado decisiones, en este caso del coronavirus, alguien en un despacho ha decidido que tus padres van a morir. Ya. Y estas personas, bueno, pues ahí están, sin ningún problema. Y bueno, pues es muy triste decir y defender que la violencia es una salida inmediata. Ya no sé si para solucionar las cosas, pero para cambiarlas de forma inmediata, eso lo tengo clarísimo. Pero como saben que la sociedad, la población está muerta de miedo, acomodada y acomplejada, no va a pasar absolutamente nada. O sea, mi pregunta es, ¿tú piensas que, por ejemplo, todos, a pesar de todo lo que se ha pasado, de que hemos tenido tiempo para reflexionar, a pesar de ver Netflix y de ver la tele y de ver pelis y de... Y bueno, y cuando ahora ya han puesto el fútbol, el circo, pan y toros, pues ya, ¿para qué queremos más? Ahora ya podemos tomarnos una cervecita, parece que es que no hemos vivido en todo este tiempo más que para eso. Sí. A pesar de los ancianos que han muerto por el camino, solos, abandonados, sin poderse despedir de su familia y viceversa. Y a mí me dicen, no, es que son en Madrid 6.000 y los ponen con un número, es que detrás de esos números hay nombres, hay tragedia, hay dolor y el sentimiento de pérdida y de duelo de esas familias. Sí, yo les mandaría a estos señores y señoras que han vivido estas cosas de esta manera una fotito, decir, mira, estos eran mis padres, los dos están enterrados y no me he podido despedir de ellos. Así como lo mismo haría con Aznar, por cambiar un poco el tema, ¿no? Es decir, que le manden las fotografías de los niños a los cuales les volaron la cabeza por una decisión que este psicópata asesino tomó en las Azores con otros dos que eran exactamente iguales. Estos eran mis hijos, que ahora mismo tendrían la edad de tus nietos. Pues mira, la cabeza está en un lado y el cuerpo en otro, gracias a tus decisiones. ¿Qué pasa? Nada, Amparo. No, ya. Siguen viviendo, siguen... Es que me da igual... El González, el de la X, ¿sabes? Es todo igual, Amparo. Y lo saben. Saben que la sociedad, la población no va a hacer absolutamente nada. Entonces, contra eso, creo que no hay mucha solución. Lo único bueno que veo de esto, de esta pandemia, ha sido el inicio de una renta básica. Creo que es algo que yo he defendido. Sí, el ingreso mínimo, sí. Sí. Que es una miseria, que con 400 euros no vive ni siquiera una persona. Pero mira, no te han engañado, ya te lo dice, ingreso mínimo. Mínimo. Es que el otro día me comentaba un compañero que conozco, uno de los yayos, un chico joven, que decía, es que claro, es que no lo puedo solicitar, es que es una mierda, decía así. Digo, perdona, digo, es que no te han engañado, te han dicho ingreso mínimo, ahora no te tires de los pelos. Pensar que con 400 euros la gente puede pagar un piso, la luz, comer, etcétera, si le llega de acuerdo que es que son mucha la gente que hay así, pero bueno, este es un problema que viene de lejos, porque cuántos años lleva lo de la renta básica pidiéndose. Muchísimo tiempo. Yo siempre he pensado en esto, o sea, soy una persona bastante práctica, bastante resolutiva, o al menos lo intento, ¿no? Veo un problema y quiero buscar una solución de forma inmediata y la forma más equitativa posible para que eso se solucione, pues de forma, pues, lógica, ¿no? En la ecuación, el problema siempre es el dinero. Sí, bueno, totalmente. Es que ¿quién manda? Quitemos el dinero de la ecuación y pongamos cosas. Y yo pensaba en voz alta, digo, este país no tiene capacidad suficiente para cultivar vegetales para alimentar a todo el país. Por supuesto que sí. ¿Quién desaparece de esa ecuación? Pues los Mercadona de turno, los sheriff. No. Sí, no, sí. ¿Sabes? Es decir, se puede dar una renta básica a modo de SPEC. Se ha quedado colgado. A ver. Es bien. Dar a una familia la comida suficiente para que pueda tirar el resto del mes, el resto de su vida, y te aseguro que el nivel de estrés y los problemas que esto ocasiona cuando hay una carestía desaparecen. Darle a una familia una renta básica de energía, que se puede hacer. Darle a una familia una renta básica a modo de techo, que construir una casa es infinitamente más barato de lo que nos están vendiendo y especulando ciertas personas. Entonces, hay quizá la vida de un país, de una sociedad, pueda empezar a cambiar. Se puede hacer todo eso perfectamente. ¿Qué ocurre? Que, ¿quién le pone el cascabel al gato? Como va y le dice Teresa a Iberdrola, gas natural, que oye, que la energía va a ser gratis. Pues a lo mejor te mandan un par de albanoposobares a ver cómo de gratis va a ser. Porque estas decisiones las toman dos, tres personas en un despacho. Hombre, es evidente que quien manda aquí es el IBEX 35, las multinacionales y las grandes industrias. Y se acabó. Y si te gusta, bien. Y si no, pues atente a las consecuencias. Es que es así. Sí. O sea, pues que a esos niveles de dinero y de poder, estoy seguro que en un momento dado te amenazan de muerte. O te mueres por casualidad, tienes un accidente o algo por el estilo. Claro. No hace falta amenazar porque ya se pone en evidencia, pero es evidente que no será la primera vez que alguien quiere denunciar algo y de pronto ha tenido un infarto o un ictus y se ha ido. Claro, es que ellos juegan con el miedo. Vamos a ver. Es que tengo un gato y anda por aquí dando unos golpetas. Bueno, tengo dos, pero vamos. Si has tocado algo en el micro, te oigo bajito, pero vamos, ¿tú me oyes bien? Yo te oigo bien, sí. ¿Tú me oyes perfecto, bajito? Está, a ver, problema. Me acerco más. No, es que he girado. No, es que a lo mejor es que... A ver, espera un momento, ¿eh? A ver, ¿ahora? A ver, yo te oigo bien, ¿eh? Bueno, ya está. Perfecto. ¿Ya está? Sí, ya está, sí. Vale. Que de vez en cuando son las cosas de grabar desde casa, ¿no? Sí. No, pero si mientras tú me oigas bien, yo a ti también te oigo bajito. Sí, bueno, pero vamos, queda lo registrado, los maulliditos y las cosas. Evidentemente, ten en cuenta que yo aquí me he montado un mini estudio que es una grabadora, y que la pongo aquí cerca a la salida del sonido del ordenador o del móvil y grabo. Pero es que así vengo grabando pues todos estos meses. Qué bien. Veo que no te has aburrido el confinamiento. No, te aseguro. Además es que incluso en la radio hicimos, no sé, te invito a entrar en agorasolradio.org, hicimos durante la pandemia al principio, hicimos, ¿qué vamos a hacer? No podemos ir a, nos han cerrado donde tenemos el estudio, no podemos ir, no podemos hacer directos. ¿Cómo que no podemos hacer directos? Bueno, pues había dos de los chavales que tenían sus mini estudios en casa. Y sí, se inventaron una cosa que se llamaba las cápsulas víricas. Las cápsulas víricas eran programas que duraban 15 minutitos, se juntaban dos o tres. Y oye, han tenido un éxito que no nos lo esperábamos. Entonces, lo que hacíamos era interrogarnos a la gente que hacíamos programas. Nos íbamos turnando, no sé qué, no sé cuántos. Y yo lo que decía muchas veces es que no importa la edad, hay que saber reinventarse. Yo me he reinventado. Yo el ejemplo que se debe poner en este caso por lo que afecta a mi sector, mira Woody Allen y Clint Eastwood. Claro. Sus mejores trabajos son en la última etapa de su vida, pero es que estos señores están vivos de milagro. Y no se quieren jubilar. No. Oye, que cobras una jubilación, pero todos, yo decía y animaba cuando me hacían pues los compañeros me hacían un de estos, decirle, no importa la edad, reinventaros. No hay que quedarse en casa, no hay que estar pendiente nada más que si van a hacer un fútbol o van a hacer toros o ¡ay, qué horror! O que yo, porque claro, ya es que te digo de verdad, no sé de qué va a hablar la Sexta cuando no exista el COVID-19, porque es que ya me tienen aburrido. Al principio me los escuchaba, pero luego ya dije, oye, vaya rollo, por Dios, vaya rollo. Sí. Y además es que eso cala en la gente. Y le da el miedo a salir. Yo he sido prudente, he guardado y sigo guardando distancias. Y siempre les he dicho a los chicos, yo puedo seguir grabando desde casa. Considerando que ahora vienen los meses de verano, yo no vuelvo a la radio físicamente hasta septiembre. Claro. Porque soy un grupo de riesgo, soy consciente de ello. Ahora, de eso, a tener miedo, no. Claro. No. Claro. Es que no, el miedo baja las defensas. La psicosis que se ha implantado en la sociedad, ¿sabes? Y han implantado una psicosis que hay gente que no se atreve a salir. Y luego hay los inconscientes que se atreven a todo. Claro. es increíble. Y claro, ahora... Sí, yo creo que esto... he escuchado a muchísimos médicos, investigadores, etcétera, Y hay una disparidad de criterios. En realidad, es decir, creo que ninguno sabe. No sabe, les ha cogido de nuevo. ¿Cómo de peligroso es esto realmente, sabes? Y yo digo que si esto es muy grave, si es muy, muy grave de verdad, una mascarilla no nos va a salvar de nada. No. Pero yo también soy partidaria de que, bueno, pues cuando me toque morirme, me moriré. No sé si será del COVID o que me caiga un ladrillo en la cabeza y ya está. Por supuesto, mira. Por lo tanto, ya te digo, sin hacer cosas raras, yo no tengo miedo. A veces me han dicho la gente, es que tú eres muy lanzada, es que tú sales. Sí. Ya. ¿Y? Mira, yo tengo una frase, esta, a lo mejor lo ha dicho alguien en la historia, pero es una frase mía. Y yo digo que cuando uno deja de tener miedo a morir, deja de tener miedo a vivir. Bonita frase. No, es que hay que vivir el día a día y que hay que ser, pues oye, seguir. Y yo es lo que decía el otro día en un acto de que se estaba protestando precisamente por las muertes en las residencias. Yo le dije, yo he hablado con mis hijos y le he dicho que a mí me sienten en una sillita y en una cuneta, que a lo mejor con un poco de suerte coincido con Lorca, que es un buen interlocutor. Que esté con ellos, pero a mí que no me metan en una residencia, porque prefiero morir de pie que de rodillas en una residencia. Claro, parafraseando yo, al yo Che. Yo creo que, pero esas cosas, Amparo, poquita gente las tenemos claras. Y yo tengo un crío de 15 años, le he hablado de la muerte desde que tenía uso de razón, cuando había preguntas, salía el tema, para desmitificar todo eso. Y le digo lo siguiente, digo, mira, cariño, todos nos vamos a morir. Digo, tú también. Sí. Ojalá yo me muera antes que tú. Evidentemente, por ley de vida tiene que ser doloroso que se trunque. Digo, ahora, digo, el día que yo muera, si es mañana, pasado, dentro de 2 años, dentro de 100, 2 lágrimas y sigue la fiesta, ¿eh? Sí, luego sí. Es el gilipollas de estar ahí, una depresión, mi papá se ha muerto. Mi papá ha vivido. Tu papá vive una vida intensa. Y seguramente ya lo he dicho buenas veces, ¿eh? Podría permitirme el lujo de poder morir a estas alturas, Amparo. Tengo una vida bastante completa a muchos niveles. Me siento una persona plena, a pesar de todo lo que hemos sufrido, estamos sufriendo, etcétera. Mi vida, para mí, es muy rica y espero poder seguir tirando este carro durante muchos años, ¿no? Pero si mañana toca que desapareces, sin ningún conflicto. Sí, no, tú opinas igual que yo. Vamos, yo de hecho estoy apuntada al derecho a morir dignamente. Claro. No quiero. Me parece tan horrible, bueno, tan horrible, como dice la gente. Uy, es que es un aborto, que no sé qué, que truncas una vida. Pues el alargar una vida cuando tiene que acabar me parece tan horrible o más que claro. Eso. Entonces, pues vivimos al día. Y yo he dicho también lo mismo que tú, yo no quiero lágrimas. Yo hasta tengo buscada la música que me tienen que poner y que digo, quiero que hagáis un manguete, que me recordéis con cariño y que ya que os he dado un par de arbolitos, pues me enterré, cenizas me enterré de joder de esto. Y cada año de mi muerte le echáis una copita de buen vino y un jamón de bellota. Ojo que no lo hagáis, que vendré por la noche a recordaros. Claro. Y dicen, ¿cómo eres también tú? Más sabia, más liberadora y donde creo que uno está más feliz y más pleno. Es decir, las ganas que tú tienes de seguir haciendo cosas me parece admirable. Yo me quiero apuntar a ese carro también. Apúntate. Yo no me arrepiento de nada. En Plató, en la serie en la que estoy trabajando ahora, había una actriz, también de uno, pues nos tendría Pilar, ¿cuántos? 70 y algo. Hostia, tú, qué energía. Qué ganas de trabajar, qué ganas de vivir, qué actitud. Digo, yo no me quiero jubilar. ¿Para qué? Jubilarte de una vida que realmente te apasiona, que te motiva. Y yo también sí que creo que a lo largo de una vida uno puede dedicarse a varias cosas y hacerlas realmente bien si te motivan. Por lo tanto, la vida puede ser muy corta y también muy larga. Depende de cómo la viva y cómo uno la aproveche, ¿no? Pero, hombre, depende de la intensidad con la que la vivas. Y yo sí. A mí a estas alturas me imagino que eso compartimos de esto. Lo que quiero es vivirlo con toda la intensidad que me permita el cuerpo. Es evidente que claro. De vez en cuando me duele la ciática. Pero, bueno, pero para eso hay sillas de ruedas y taxis. Ya está, ¿qué? No pasa nada. No, yo decía que una sillita de esas con un motorcito, digo, para ir por la acera atropellando a todo el mundo que se mueva por delante. Increíble. mis hijos dicen, es que eres un peligro. Digo, pues sí. Bueno, digo, pues sí, pero bueno, pero sí. Y necesario, absolutamente. Entonces, pues nada, pues es eso, ¿no? Y bueno, ¿y tu hijo se va contigo? ¿O mi lo dejas hijo aquí? Se va también, se va un año a estudiar allí, a una especie de intercambio que hace. Sí. Hace el cuarto de la ESO. Y él, no sé, todavía no sabemos a qué parte del país se va, porque cuando esto del coronavirus está retrasando mucho los alojamientos, claro, destinos, etcétera. Pero si no hay cambios, los dos nos vamos en agosto. Él, en principio, tiene un viaje de ida y vuelta después de un año, y mi viaje, si no hay cambios, es de ida. Y no de vuelta. Bueno, pues ya me darás la dirección por si algún día me da por ir a visitarte. Claro, o me llega la prisión, ¿entiendes? Sí, vamos, vamos. Bueno, tengo también una amiga en San Francisco, o sea que tampoco... Claro, no. Mi intención es moverme por el país, pero buscarme también trabajos en otros países, ¿sabes? Tener ahí mi cuartel general en Estados Unidos, que, como todos los países, tiene su cara A y su cara B, por supuesto, no es como todos los países, evidentemente. Pero de momento me quiero instalar en Nueva York, que de por sí es un país, esa ciudad es un país. La mezcla de todas las razas, de todas las inquietudes, de la gente más loca, más maravillosa, más apasionada, etcétera. Y bueno, si encuentras tu hueco en un lugar así, es un hueco maravilloso. Yo tuve la gran suerte de vivir allí un par de años en Estados Unidos, viví en Filadelfia, fundamentalmente, pero estuve también en Nueva York y en Los Ángeles. Y Nueva York me impactó, para bien, ¿no? Es una ciudad dura, pero madre mía, está muy viva. Yo creo que ahí fluye la creatividad, no sé, hay una energía muy, muy especial, y yo ahí, pues, estoy muy a gusto. O sea, que no vas de novato, ya tienes tu experiencia con Nueva York. Sí. O sea, sí. No vas a esto, incluso puedes que tengas todavía viejas amistades allí que las puedes recuperar. Sí, conozco a gente, pero que, Amparo, no, de verdad, afortunadamente me sé de desenvolver muy bien solo, no tengo problemas para buscarme la vida allí donde vaya, no soy un tipo raro, socializo rápidamente, en fin, que en ese sentido voy muy, muy tranquilo. Y sobre todo, tengo tantas ganas de irme a ese país como de no volver aquí. ¿Qué herida más profunda tienes como para decir eso, eh? Es una herida profunda, eh. Muy grande. Muy grande. Me lleva una decepción con absolutamente todo, y de repente Madrid me parece un lugar aburrido. Tiene un punto, no lo sé. Veo que lo que te decía antes, ¿no? La gente no lucha. Veo gente demasiado adormilada, quejándose constantemente. Eso sí. En las terrazas. Qué mierda de sueldo, qué mierda de trabajo, qué mierda de pareja tengo, qué mierda. Pero ahí sigues. Hostia. Sí. No, es lo que pasa. Yo es lo que muchas veces me decían, a veces, no sé. Es que claro, es que no sé cuántos, es que no sé qué, es que no se logra nada, que es que si no, que no hay más allí, pero tú sales a la calle. Ah, no, yo claro. No, yo no. Digo, claro. O sea, ¿a ti te parece bien que salgamos, por ejemplo, en este caso, nosotros, a pelear a la calle, y tú no haces más que quejarte, pero estás sentado en el sofá? Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que te mereces lo que hay. Lo que no nos lo merecemos son los que estamos saliendo. ¿Eh? Esos son los que no nos lo merecemos. Es que nada más ver cómo está reaccionando la gente al principio con mucha entusiasmo, con ese tantos sanitarios que se han estado jugando la vida, porque se han estado jugando la vida, que han estado allí sin medios, con riesgo de contagiarse, etcétera, etcétera, y que luego me salgan con perdón, bueno, ya me da igual porque no creo que no escuchen los niños, esos gilipollas con la cacerolita. Es que te lo digo de verdad, que me pone negra. Y la gente no dice nada, pero si es que dices, todavía comprendo que los cacerolos del barrio Salamanca la toquen a Barcelona, pero que veas en un barrio obrero como el que yo vivo, que es Carabanchel, que salga gente con una cacerola, me dan ganas de tirarles un tiesto a la cabeza, te lo juro de verdad, digo, ¿tú eres tonto o qué? Ya, es lo que dijo, no sé quién dijo esa frase, que es buena, no hay nada más peligroso que un obrero de derechas. Pues sí. Pero es que además yo creo que son más de derechas que cualquier cosa. Y que hoy en día, por ejemplo, esté un partido, que no voy a decir su nombre, bueno, me da la gana, pero que sea el cuarto que esté allí en de esto, es que indica el nivel mental y cultural Claro. que existe en este país. Que Claro. el problema también es mucho la cultura. Nunca Sí. se ha hecho mucho caso de la cultura, o sea, hemos creado gente adicta pues a los partidos de fútbol, que oye, que yo no tengo nada en contra de quien le guste, ¿no? Sí. Los toros para San Fermín, etcétera, etcétera, pero no nos hemos preocupado de dar una cultura a la gente. Entonces, ni siquiera, porque además es que el plan de estudios es fatal, pero totalmente fatal. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Que es una cuestión cultural. Entonces la gente les dice, bueno, está, uy, parece que se están alborotando. Hala, ya Ya. podéis ir a la terraza a tomaros una cerveza. Y están Claro. ahí todos con la cerveza. Todos Claro. juntitos, sin mascarilla, la gente pasando y todo esto. Bueno, que eso Bueno, no lo es del que Bunny sea. Chico, ¿no? Fíjate qué rápido se ha puesto en marcha el fútbol y todos mis respetos para la gente Que que sí, que gusta el yo, fútbol, etcétera. igual que los que se ven el Sálvame o lo que quieras. Mira, cada Igual, uno ve igual, lo que igual. quiere. Pero Pero. esto yo creo, Amparo, que está muy bien pensado. Hombre, claro que está bien pensado. Porque tú, fíjate, tienes a una persona, sobre todo en las grandes ciudades, que son un poco el motor de todos los países, ¿no? Tienes a gente, desde que sales de tu casa a trabajar hasta que vuelves, se pasan entre 10 y 12 horas. Con un sueldo bastante precario en general. Llegas a casa hecho polvo. ¿Y qué te vas a poner? ¿A leer los periódicos, a leerte un libro, a informarte qué pasa en el mundo? No, lo que quieres ver es el fútbol, el Gran Hermano, no tienes tiempo para hablar con tus hijos, y es un círculo vicioso de no puedo salir de ahí porque si me salgo estoy jodido, pero evidentemente ese círculo que han diseñado va en favor de unos pocos, de los de siempre. Y claro, ahí te aparecen casi 4 millones de votantes en Vox. Otros tantos del PP y otros tantos del PSOE. Y claro, contra eso, Amparo, yo creo que. Perdona un momentito, Sí. lapsus, espérate, porque como estábamos temiendo, me han llamado. Vale, pues Espera, tranquila. sí. Pues vamos, estábamos hablando de la gente que es una Sí. cuestión cultural. Es que Sí. nos falta muchísima cultura. Y no creo que se tenga mucha cultura. Eso es una frase que le oí decir a mi hijo un día, que yo tenía una tía muy repipi, la pobre, era muy buena persona, pero era muy repipi, muy. Muy fascistoide ella. Y ella decía, ay, es que tu hijo no quiere estudiar una carrera. Y él le contestó, la carrera, tía, no da la cultura. Es verdad. Las carreras no dan la cultura. La cultura se la Anda. hace uno poco a poco, dice, Sí. y lo que sea. Sí. Sigue, pues, tiene su trabajo, sigue con sus cositas y bueno, y se ha abierto camino en la vida. Pero Claro, es que, claro. oh, es que tener un título, dice que un título no me va a dar cultura. Hay gente que acaba con un título en las manos y es un soberano zoquete. Sí. Estoy de acuerdo. Yo sí que creo que se necesita vivir más, no teorizar tanto, porque hay mucha gente que tiene vivencias de libro, que está muy bien, ¿eh? O sea, hay que saber, Sí. hay que conocer, hay que estar informado. Pero si la vida no te ha colocado en ciertas circunstancias, no sabes cómo se gestionan X crisis, porque no lo sabes. Y eso es quizá lo que está pasando en muchos gobiernos, ¿no? Que hay gente, quizá con la vida de forma individual bien resuelta. Yo digo, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, todos, absolutamente todos y todas, llegan a final de mes sin ningún Sin problema. ningún problema. Entonces, ¿cómo vas a gestionar un país, iba a decir mileurista, pero ya no llegamos a eso, cuando tú estás cobrando un sueldo de 6, 10 mil al mes? Lo del tonto de Zapatero, lo que vale un café, que dijo. Es eso. O sea, no tienen mucha idea, insisto, no voy a generalizar, ¿eh? Pero es que no sé. O sea, yo invitaría al presidente del gobierno, incluso al rey. ¿Usted va a gobernar este país? Bueno, pues usted va a estar viviendo de forma itinerante. Unos meses en Vallecas, otros en la Castellana, Sí, otros en el fondo de de la cumbre. incógnito, No, no, no, no, entiéndeme, no. mezclate, No, ¿o no, no? no, no, no, incógnito. No, no, no, no, No, no. no, La vida es incógnito. eso. No son ni superhéroes ni dioses. Sales a la calle y haces la cola para ir a comprar al mercado, y tienes que oler lo que pasa en tu país. Porque si te vas desde el Congreso de los Diputados a la Moncloa y de Moncloa al Congreso de los Diputados, Lo que no sabes qué está pasando en un país. Lo teorizas, pero tú a final de mes tienes 10.000. Y cuando salgas de ahí, tendrás 300.000. Y claro, así, pues el tema no anda bien. No anda bien para la población. sí, Pero sí, tú tendrían estás que viendo ahora. socializar más, eso tendrían que, no sé, Claro, hay que saber lo que vale un café en el barrio, en tu barrio de tu ciudad, tu pueblo, moverte, saber qué problemas tiene la gente de verdad. Pero es que ni lo saben en profundidad y en el fondo no les interesa. O sea, tampoco lo yo quieren hasta la saber. fecha, claro, ni quieres saberlo, pero es que, mira, la sensación que tengo es que veo a muchos políticos solamente con un afán de protagonismo y de sillón, y el resto les importa muy poco, porque mienten, pactan con el diablo si hace falta, a cambio de seguir en ese sillón. Y claro, tú ves a la gente quejarse, tú ves a la gente ahora quejarse por lo de la familia real. Algunos, ¿No? pero bueno, algunos nos quejamos, Sí, sí, pero bueno, algunos, no. sí, algunos sí, pero fíjate, hasta Twitter se ha inventado para sacar la ira que tienes. Eres un hijo de puta, eres un ladrón, eres un sinvergüenza. Oh, ponme una caña, mira, gol de Ronaldo. O del que sea, que me da igual. Son unas terapias maravillosas para que saques toda la ira a través de un tuit y no ocurra nada más. Por eso te he dicho lo de la manifestación de este sindicato en el Congreso de los Diputados. De ahí van a ir a sentarse a unas terrazas, a tomar unas cañas, a reírse, que está bien reírse y demás, pero no van a conseguir absolutamente nada. Nada es nada. Primero, porque este país está en la ruina más absoluta. No hay dinero. No, es Si que no se entra está dinero. trabajando con un papel que no vale nada. Efectivamente. Si no entra dinero de Europa, además, dinero de regalo, ¿eh? A fondo perdido, esto va a estallar por los aires de aquí a un año. Pero yo creo que esto es general. El dinero que nos puede prestar Europa es también papel mojado. Sí, ¿Qué bueno. hay detrás que lo avale? Nadie. Estamos viviendo en Nada. una economía Ficticia. ficticia totalmente, ficticia. El día que nos digan que las cosas no son así, va a ser el Sí. cataclús, pero no va a ser solamente España. Yo pienso que es que ahora también, con eso del coronavirus, nos están educando para que paguemos con la tarjeta. Sí, O sea, efectivamente. estamos pagando con dinero de plástico. Bueno, pero si es que, Hasta insisto, los billetes del retomando. bus. Sí, efectivamente. Lo de la renta básica que te he dicho antes es totalmente factible para todo el planeta. Pero cuando, si hubiera una renta básica de las de verdad, de 2.000 euros, insisto, puede ser a modo de especie y evitamos de la ecuación el dinero y ya está, y se acabó el problema, uy, ¿cómo cambiaría el mundo, Amparo? Ya. ¿Cómo cambiaría el mundo? O sea, tú imagínate, hay economistas que hablan de que sería posible que cuando los chavales y las chavalas cumplieran 25, 26 años, darles un cheque de 150.000 euros a todos. Para que primero fórmate y a partir de ahí emprende. Cómprate una casa, ten una familia, monta un negocio con ese dinero que el Estado te va a dar. Entonces, cuando desaparecen de la ecuación el dinero y el pánico, las cosas andan de forma maravillosa. Y yo, fíjate, yo te lo he dicho a muchos amigos, digo, ojalá que con mi trabajo y con mi capacidad pudieran vivir de vacaciones 100 o 1.000 millones de personas toda su vida. Porque yo estoy feliz con lo que hago. Y si tú eres feliz no haciendo nada, pues no lo hagas, chico, que no pasa nada. Sí. Yo no creo que haya gente vaga, hay gente desmotivada. Totalmente. Bueno, es que tampoco les damos motivos. Y cuando les damos, no hablo de nosotros que a ver qué vamos a dar, que damos Sí. la lata y todo esto. Por ejemplo, nosotros vamos a salir mañana también, somos conscientes de que no, ¿qué vamos a lograr? Pues no lo sé, pero por lo menos incordiarles. Es que otra cosa. Sí, pero incluso hasta para eso está pensado, o sea, dejan que les incordies. Yo insisto, desgraciadamente, es muy triste esto, ¿no? Insisto en lo que te he dicho antes, en la parte violenta de la actuación. O sea, fíjate París. París inventó la guillotina. Hostia, qué rápido cambian las cosas. Ya. ¿Sabes? Pero aquí no va a pasar nada. ¿Tú te crees que a Isabel Díaz Ayuso, que es una de las principales responsables de que hayan muerto miles de ancianos en Madrid, ¿le va a ocurrir algo de forma individual, de forma personal? Pues, ¿qué le va a pasar, no? Fíjate, como mucho la cesarán, pondrán otro que es tan o más tonto, ¿sí?, o más sinvergüenza o que sea, y ella, claro, pues, ¿le ha pasado algo a Cifuentes? No. ¿Le ha pasado algo a Esperanza Aguirre? No. Nada. Estoy seguro de que, como lo que tú dices, no tienen problemas para llegar a fin de mes. Si claro, el sueldo de un político no fuera vitalicio, otro gallo nos cantara. Sí. Otro gallo nos cantara. Es de decir, usted no trabaja, pues o se busca un trabajo, claro, o se muere de asco. A mí me da igual. Pero la mayoría de los políticos, y bueno, insistir en eso de la mayoría, porque habrá algunos que estén ahí de forma ética, decente y con ganas de sí, de los hay, claro que los hay. Pero la mayoría están ahí para hacerse una agenda de contactos y asegurarse el porvenir en la empresa privada y vivir de por vida como Dios. Y lo saben, ¿eh? O sea, ¿cuántos exministros, exdiputados, diputadas conoces que estén pasando hambre en los años de la democracia, Ninguno. Colocados muy bien, la inmensa mayoría. Pero muy bien, ¿eh? Yo lo único que lamenté como un montón fue Anguita, que yo creo que es de los poquitos que he conocido que era honrado, sí, y cuando se marchó renunció y siguió viviendo de su sueldo de profesor. Maravilloso. Ha sido para mí, pues realmente me dolió un montón cuando se fue, ¿no? Porque dije, madre de Dios, para uno que tenemos de muestra, que tenían que ser todos así. Pues, La Bordeta también iba en esa línea. La Bordeta, y luego está este hombre ahí, que es muy mayor y que, ay por Dios, que no es español, que te lanza, bueno, a Mujica. Mujica. Sí. Fuera, que él también es un tío que está allí, pues viviendo a su aire con sus gallinas y sus cosas, y que está ayudando y que habla maravillosamente. Bueno, nosotros, no sé, yo es que no quiero tirar la toalla. La toalla no la tiro nunca. No, de hecho, no. Voy a seguir peleando y defendiendo lo que considere oportuno durante el resto de mi vida. Lo he hecho desde que tengo uso de razón, he peleado porque las cosas sean justas. Y recuerdo momentos en mi vida puntuales que me he enfrentado a situaciones muy delicadas para lo que era un niño de 8 o 10 años, a pelear. Y esto lo voy a seguir haciendo. No lo dejes porque no. Se necesita gente como tú, que hay más y todo esto, y se gente que siga pues en su línea y que vaya de esto, que lo hagamos peor, que lo hagamos mejor, pero que hagamos con una cierta, pues, o sea, cabeza. Pero ya, lamentablemente, bueno, yo antes que tú me moriré y no lo veré, pero bueno. Pero dejaré ahí lo que haya sembrado, no sé. Sí, todo lo que hacemos en la vida queda, todo. O sea, yo creo que lo que mi hijo ha aprendido de esto va a quedar ahí. Una lucha de su familia, que mi hijo sabe perfectamente todo desde el minuto uno, ¿eh? O sea, yo no le he contado nada. Digo, papá está muy jodido, decía conmigo, muy jodido. Nos han estafado, nos han arruinado, tal, y encima ya más le animo, digo, cariño, no te quedes en este país. Lárgate, fórmate fuera, viaja por el mundo, conoce a gente, sé una persona inquieta, lee, consulta, sobre observa. Todo eso, lee. Sí, ¿no? Y eso lo hace, es un niño muy, muy espabilado. Y bueno, pues las vivencias de su padre, ahí las tiene también, ¿no? Y son para él unos referentes que ya le están haciendo mella para bien y en un futuro, pues madurará mucho más, de forma más profunda, lo que ha pasado, ¿no? Pero insisto en lo de antes, ¿no? Es que no peleamos como se debe pelear. O sea, yo creo que primero hay que negociar de forma muy elegante, de muy buenas maneras. O sea, yo, mira, te pongo otro ejemplo, ¿no? Cuando las manifestaciones de los enfermos de hepatitis C, yo me fui desde el 12 de octubre caminando hasta la Puerta del Sol, hablando con algunos enfermos, y me decían, ¿no? Pues que en entonces el M. Rajoy, que en paz descanse, pues que no podía proporcionar las vacunas para que la gente siguiera viviendo. El precio de la vacuna, me parece que en España eran 30.000 euros y en la India la misma vacuna eran 200 euros. Sí, bueno, recuerdo. Sí. Yo hablaba con algunos enfermos que los veías, digo, a esta persona le quedan una semana de vida, como mucho. Digo, ¿por qué no os juntáis unos cuantos que estéis en las últimas, desgraciadamente, y le pincháis a Rajoy en el cuello con una jeringuilla de sangre? Si os juntáis 100, 200, 300, y el señor va a pasar por la hepatitis C. Para que sepa lo que es estar jodido, y así quizá te pones en el lugar del otro. Creo Pero que si es ni la única siquiera le han manera. puesto una multa por salir a hacer el imbécil en calzoncillos Claro, por ahí. ¿sabes? Saben, o sea, actúan con una Una tranquilidad impunidad, espasmosa. pero es que además Rayana con el cinismo, Ya. no, es que no tengo palabras, o sea, con esa Claro. tranquilidad y luego pues sale un pobre rapero, canta una canción, dice dos Ya. verdades o tres y está en la Y a la cárcel, cárcel. Claro, ¿eh? claro. Sale un Ese es el chaval país. como Dani este que lleva 7 meses en prisión preventiva por defender el Sí. derecho a decidir, Sí. todavía no sé el juicio y está allí. Una, Ya. y dices, ves día a día unas injusticias tan terribles que yo es que eso es que Bueno, me puede. pero porque, insisto, Amparo, la gente no se mueve. Ya. No se mueve. Y como saben que no va a pasar nada, pues siguen haciendo lo que les da la real gana, desde el primero al último. Ahora, otro gallo cantaría si se les dijera de forma clara: usted está ahí y usted es el responsable de sus decisiones, para bien o para mal. Entonces, si usted considera que la va a cagar, porque tiene muchas presiones de arriba, no se meta ahí, porque si la vida de mis padres está en juego, la suya también. Te aseguro que la mitad o más de la mitad dirían: ponte tú de presidente, ponte tú de diputado, que yo quiero seguir viviendo tranquilamente. O sea, no hay honestidad. Y actúan, bueno, como si esto fuera, bueno, Es su sin sentido. cortijo. Sí, Es su sí. cortijo, es su cortijo. Claro, Y les claro. dejamos, tú imagínate que nosotros somos más de 9 millones de pensionistas. Fíjate qué partido político tendréis ahí. No, no, no, ni siquiera partido político. Fíjate si los 9 millones nos pusiéramos de acuerdo, ¿qué problema se les pone de delante? Gordísimo. Gordísimo. Pues no. Pues Claro. no. Como mucho, pues vamos 200, 300. Uy, el día que tenemos suerte van 1.000. Yo Claro. estuve, por ejemplo, en la defensa de la sanidad pública este sábado pasado. Y sí, éramos 1.000 y pico. Sí, es verdad que hay un movimiento joven bastante majo que está intentando salir adelante. No le dejarán. Ya. Porque por medio están los sindicatos de la sanidad, que hay 400, que cada Sí. uno defiende su parcela. Y esta gente que yo les he dicho, hijo, yo os apoyo de lo que queráis y vengo a los hospitales a aplaudir, y etcétera, etcétera. Pero ojalá sigan adelante, pero me temo yo. Pero insisto, Amparo, es que cuando uno aprende a enfocar el tiro, las cosas caminan mucho mejor. Es decir, no hay que, porque si uno dice: no, es que estos políticos, pero ¿eso qué significa? Lo que sepas que la sanidad, tu sueldo como enfermera, lo decide esa señora que está en el Paseo de la Castellana o en el Paseo del Prado, donde está el ministerio. Esa señora decide tu sueldo. Presiónala. Primero de buenas maneras y después, pues de otras maneras. Para decirle: señora, esto se respeta, estos sueldos se suben, y si no, dimita, porque el pan de mis hijos está en su mano y a lo mejor su salud también está en la mía. Sí, no, es que tendrían que pasar por el de esto y Por decir, ahí, claro, sí. insisto, sí, siempre de buenas maneras. Lo primero. Primero es: oye, mira, por favor, por favor, por favor. Cuando ves que te están tomando el pelo, hay que actuar con contundencia, pero de forma individualizada, ¿eh? No a estos del PP, no, no, no, no te líes. Estos no. A, B, C y D. Y vas a su casa y los buscas, y vas al restaurante donde estén y tal. Primero, oye, por favor, que me estás jodiendo la vida. Y si ya esto se pasa ya de castaño oscuro, dices: bueno, pues muy bien, tú me la jodes a mí, yo te la jodo a ti. Pero sí, pero mucha gente no protestará porque tiene el miedo de perder el empleo, de que los pongan en la calle, que la situación se... Evidentemente, y Ya. como eso lo saben, Claro, lo saben, ahí juegan. juegan con eso. Pero es lo de Fuenteovejuna, o sea, señores, Todos a una, claro. todos a una, Es, todos a pero una. es que además es difícil, porque muchas veces hemos hablado de la confluencia. Si confluyéramos todos, Claro. sanidad, vivienda, educación, la ley Mordaza, etcétera, y en vez de hacer cada uno, que a veces coincide el mismo día, la revolución por su parte, la hiciéramos todos a la vez. Correcto. ¿Eh? Correcto. Y entonces, es decir, ustedes aquí no salen del Congreso hasta que no lleguen a una conclusión que nos la tienen que explicar. Sin lugar a dudas, Álvaro. Pero no hay manera, y vuelvo a lo mismo, y lo que tú dices, hay muchos intereses creados ahí en medio, pues que no, y entonces la gente dice, va, como tampoco vamos a conseguir nada, ¿para qué vamos a salir a la calle? Pues vaya incomodidad, hace mucho calor, y en invierno hace mucho frío, ¿y qué me vas a explicar? Y es eso, y luego si logras que arañar dos o tres moneditas, se benefician hasta esos que están en su casa. Mira, esto me lo decía una íntima amiga, que es una mujer muy inteligente, una economista, y me dice, ¿sabes cómo se podría paralizar un país? Pero en un minuto, paraliza el transporte, una huelga general de todo el transporte en el país, y ponemos un fondo común para que esos conductores, camioneros, etcétera, tengan una renta hasta que esto se solucione. Se paraliza el país, Amparo. El país entero. Claro, pero habría que crear un fondo de huelga, que se llama, claro. En que pues, es decir, no vamos a pagar los impuestos, van a ir a un fondo de huelga. Por ejemplo. Efectivamente. Y entonces. Y cancelar las cuentas corrientes, es decir, dame el dinero, lo quiero tener en mi casa. Debajo colchón. En una semana se paraliza un país, un continente entero. Y dice, señores, esto hay que empezar a organizarlo desde el minuto uno y bien para todos. Así que empecemos o nos vamos a la mierda todos. Que tú, aunque tengas unos cuantos millones más, aguantarás final, unos días. Nada más. Pero nada más. Insisto que hay que focalizar quién es la persona en ese despacho que te está jodiendo la vida. E ir a su casa, a los scratches. Hay que promover todo eso. Es decir, oiga, usted está haciendo mucho daño a miles de personas. Por favor, vaya ahora mismo al Congreso de los Diputados a su despachito y esto se soluciona de hoy para mañana. Si no lo hace, usted tendrá un problema. Usted, ¿eh? No el gobierno, no, usted. Y si no, por favor, dimita. Ese es el tipo de político que debería. Hay gente muy cobarde en la política. Yo conozco unos cuantos que están ahí y no abren la boca por miedo a que su jefe les diga, payaso, a tu puta casa. ¿Qué me estás contando? Estás hablando en contra de mí. Venga, a tu casa. Y claro, es que fuera hace mucho frío. Y contra eso, Amparo, me parece a mí que no sé cuánto. O sea, no lo sé. Yo muchas veces digo, me hubiera gustado ser francés, porque ves esas manifestaciones, esos chalecos amarillos, esa gente que creo que ya está un poco desinflado, o al menos o no nos informan lo suficiente. Bueno, es lo que pasa. Todos los movimientos tienen un boom, suben. Pues yo muchas veces cuando estuvo este último 15M, no, porque lo hicimos virtual, pero el anterior que vino el representante de los chalecos amarillos, yo le dije, nosotros ya hace 8 años que salimos con nuestros chalecos amarillos. Claro. Dice, ¿cómo qué? Sí, sí. Claro, nosotros, las personas mayores, llevamos 8 años saliendo a la calle con los chalecos amarillos y no nos ha hecho caso casi nadie. Sí, pero no. Claro, por eso, porque es que no les pasa nada, Amparo. No les pasa nada. No sé, yo creo el miedo que me da es de convertirse en una especie como de, no sé, de atracción turística, que seamos una atracción turística ahí dando vueltecitas. Claro, dice, mira ahí los abuelos, ay, qué majos, ¿cómo pelean? Venga, vamos al siguiente bar. Sí. Esto es la eterna canción. Anda que no he estado en manifestaciones, en sitios, y ves, digo. Hombre, yo te conocí disfrazado de payaso delante del Congreso. Del Congreso, que justo estábamos nosotros en una representación de Ayotzinapa, los muchachos que habían desaparecido, todavía me acuerdo. Sí. Y tú estabas haciendo una huelga disfrazado de. Sí. Pero fíjate, o sea, todo eso ha servido para colocar este problema en un lugar más visible. Sí. ¿Qué se ha solucionado? Nada. Nada. Nada es nada. Mira, la última protesta que hice heavy fue en la sede del PSOE el verano pasado, en finales de julio. Estuve 15 días en huelga de hambre. ¿Te puedes creer que absolutamente nadie el PSOE salió a ofrecerme ni un vaso de agua. Ahí estaba a 45 grados, llegaba ya las dos, tres primeras días estuve durmiendo ahí en un banco, bueno, durmiendo, tirado en un banco. Y ya veía que no, que a ese ritmo no podía aguantar apenas nada. Entonces quería continuar la huelga de hambre, entonces venía a casa, dormía, me duchaba y me iba otra vez para allí. Pues ahí me plantaba en la sede del PSOE, pues fácil, 15 horas todos los días, en huelga de hambre, en pleno, vamos, verano. Pero es el sol, en pleno verano. Me llamó el señor Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, para decirme que por favor que parara la huelga, que esto no podía ser. O sea, él, evidentemente, estaba en una situación ya muy delicada. Vino el SAMUR, me dijo: mire usted, tal y como está, a partir de ahora empieza todo bien. Y los daños colaterales son irreversibles. Eso usted tiene que saberlo. Es verdad. Más que, riñones, etcétera, etcétera. Sí, voy a seguir. Y bueno, me llamó, me reuní con el secretario de Estado, le pedí, le digo: Hugo, por favor, te pido que paralicéis los embargos de mi familia. Sí, sí, voy a hablar con la secretaria de Estado de Hacienda porque esto, da, da, da, da. Bueno, este buen hombre lo que hizo en el fondo fue evitarme el cementerio. Porque a los tres meses de esa reunión, Hacienda nos volvió a sacar a subasta los bienes de la familia. Entonces, le agradezco el que sigo vivo. Pero las palmadas pues no me valen de nada. Cristina Narbona, que pernocté dos nocheviejas en Moncloa, en la calle, me llamó hace dos años, la nochevieja hace dos años, para decirme que por favor, que me iba a pillar una pulmonía, que abandonara la protesta, que me daba su palabra de que íbamos a tener una solución, que quitarse un cadáver de la Moncloa. Porque después de esa llamada, y me dio permiso para publicar las declaraciones que me había hecho, pues después de esas llamadas pasaron, sí, como seis meses, nos llega Hacienda, comunicación, subasta. Son mentirosos, mienten y mienten con tal de salvar su culo, eso me lo han demostrado, ¿eh? Me encantaría decir lo contrario, pues la señora Narbona me mintió, y le da igual. El señor, ¿cómo se llama esto? Los hermanos Nadal, ministro, me mintió en la puta cara, con perdón de la expresión, a un metro de distancia hablando con él. No, es que esto por mí, no hay ningún problema, es que esto. O sea, qué payaso hay que ser y qué mediocre. Dime a la cara, te jodes, amigo. Tienes una sentencia en firme, la hemos cagado, ¿y qué? Te jodes. Ten los santos cojones de decirme eso a la cara. Pero son unos mediocres, son gente muy miedosa, muy mezquina, y ahí están. Quizá parece que hace falta estar hecho esa pasta para obtener cierto poder y renombre en la política. Entonces ahora vamos a ver qué pasa después de todas estas conversaciones que te he dicho que he tenido con Esquerra, Bildu, Compromís, Más País, incluso Podemos, de que hay un apoyo, de que se ha presentado este documento a la ministra. Y entonces ya decirle a la familia de la Teresa, que eso lo he dicho. Digo, la sensación que tengo es que si esto no hay una solución, que la tienes en tu mesa, es porque a ti no te da la gana. Porque a ti, Teresa Rivera, no te da la gana. Y ahí se me calienta la sangre un poco, Amparo. No puedo evitarlo, ¿eh? Pues por eso me quiero ir fuera de España. Porque si me encuentro algún hijo de la gran puta de estos que me han jodido la vida, no lo sé lo que pasaría. Entonces no quiero entrar en esos terrenos. Uy, vale. Bueno, de todas maneras ya se ha despertado mi nieto, que se ha pasado. Sí. Se vino conmigo para que no estuviera sola tampoco en la... ¿Ah, sí? Aquí en la... Sí, el mayor. Entonces, ya se encargará ahora de él. Pero bueno. Pues nada, César, vamos a ir acabando. Vale, muy bien. Ya sé que te tengo aquí todo el mes de julio. Ya estaremos en contacto. Vale. Y bueno, y seguiremos en contacto aunque estés lejos, porque la distancia para la amistad no cuenta. Sin duda, te espero. Ya te iré informando qué tal van las cosas por aquí. Como siempre, y enviándote en mis programas para que sepas qué es lo que hacemos. Sí, no estoy. Y desde luego, es un placer charlar contigo, porque esto, más que un programa, ha sido una charla entre amigos, y así más o menos lo voy a presentar. Una charla entre amigos, comentando pues las cosas. Y bueno, te deseo lo mejor Y esperemos, pues oye, que nos podamos, otro día podamos grabar algo o algún día podamos Sí, coincidir ya haremos una entrevista desde el Times Square, que es un sitio así muy Vale, turístico. oye, qué lujazo. Me planto el teléfono ahí y te voy mostrando lo que pasa por la calle y hablamos en directo desde Vale, ahí. sí, porque además, bueno, también tengo el Zoom, ¿eh? O sea, no creas tú que yo no he prosperado, que he aprendido a hacer Estupendo. una cantidad de cosas Qué impresionantes maravilla. desde Eso la... te iba a mí desde el también lo cual me confinamiento, encanta mucho. que de tal manera que los compas de la radio me decían, ¿qué estás grabando desde casa? Vamos a ver, Amparo, ¿cómo lo haces? Y yo le Qué decía, con bueno, la qué Paqui. bueno. Dice, ¿quién es la Paqui? Digo, la grabadora. Esa grabadora que me llevo yo del estudio y que tengo aquí y con la cual pues voy grabando. Digo, y bueno, pero se hacían cruces, dice, desde luego. Bueno, pero es que esa es la actitud, Amparo. Es que a Claro. mí, cuando os conocí, dije, hostia, yo me siento muy identificado con lo que hacéis, ¿no? Ojalá la gente joven o más joven hiciera eso y el país estaría en otro lugar. Pero yo creo que sois ejemplares, sinceramente. Lo pienso Hacemos lo desde hace. posible, lo hacemos lo posible. Tenemos también a veces pues nuestros hándicaps y nuestros defectos, pero Bueno. bueno, si hay algo que nos puede a los yayos flautas, es el corazón. Es el Sí, ahí se corazón nota. Ahí se que se nota. nos nota, que nos ponemos siempre cuando dicen, ¿cuál es vuestra actividad? Todas, todas, porque es que Claro, tocamos todas. todos los derechos humanos. Es que estamos para Sí. defender no solo las pensiones, que no estamos defendiendo nuestras pensiones, estamos defendiendo las vuestras. Las De vuestras, esas efectivamente. jóvenes que no os Nuestros derechos. añadís a las manifestaciones. Porque Sí. nosotros, mira, las estamos cobrando mal o bien, pero ¿y vosotros? Claro. No, no, no, nosotros no la vamos a cobrar. Eso lo tengo clarísimo. En fin, Clarísimo. pues Bueno. muchísimas gracias por el tiempo que me has dedicado, que sabemos que entre No, grabación y grabación gracias de a ti. capítulos, por Sí. cierto, ¿cómo se llama la serie? Acacias 38. Todavía continúa. Oh, yo llevo 2 años. La serie lleva ya, son cinco, creo. Cinco y pico. Sí. Sí, sí, sí, Toda una sí. vida. Toda una Madre vida. mía. Así que ¿Y desde qué va a aquí, pues pasar supongo. con tu personaje? Bueno, no te lo voy a preguntar porque no me lo... No lo sé. Me eché una novia en la serie del País Vasco que tenía un caserío y seguramente me vaya a vivir con ella al caserío. Me imagino que será Que algo así. será la salida. Lo Sí, digo para seguro. los fans de Acacias. Claro. Pues mira, Pues un entonces les abrazo mando. y un beso enorme y bueno, Lo mismo digo pues... para todos ellos y yayas, mandales un Yo beso de todo corazón. les mando, no he querido Por decir nada, favor. pero bueno, les voy a decir, hoy he estado hablando sobre todo pues con Pilar, que también pues la conoces bastante bien. No Sí. le he dicho, digo, porque va a decir, pásamelo, pásalo, digo, espérate, que esto se tiene que montar, que ahora yo lo tengo que enviar, ahora tengo que decirle, córtame de aquí, córtame de aquí Sí, hasta sí, sí, acá. sí. Pero bueno, así estamos. Oye, yo siempre acabo las entrevistas Sí. pues preguntándole a la persona entrevistada. ¿Qué música te gustaría que pusiera para finalizar este programa? Ah, esto es Pues nuevo, ¿eh? me gustaría una canción de los Beatles. Creo que el título es Here Comes the Sun, viene el sol. ¿Perdona? Viene el sol, creo que es el título de la canción de los Beatles. Es Here Comes the Sun, na, na, na, na, Here A ver, me la voy a apuntar. Comes the Sun. Creo. Muy al hilo de lo que estamos hablando del sol y de las energías Vale. renovables. Sí. Muy bien. Pues la busco en YouTube y me la paso a Muy bien. MP3. Muy bien, muy bien. Bueno, De Amparo. acuerdo, César. Un beso, cuídate. Igualmente, lo mismo te Me alegro digo. Estamos verte. en contacto. Hasta Claro que luego. sí. Claro que sí. Chao, hasta Un luego. abrazo. Adiós. Hasta luego. Here comes the sun, and I say, it's alright.